Hermanos, en esta segunda estación meditamos sobre el tema del sagrario y tenemos la intención para pedirle al Señor por todas las familias de nuestra comunidad. Hermanos, ¿qué es el sagrario? Todos conocemos en un templo católico el sagrario, donde dos lamparitas encendidas nos indican la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. En la religión católica, el sagrario o tabernáculo es el lugar donde se guarda la sagrada hostia en los templos. El sagrario es lo principal de una iglesia católica, aunque a veces no está en el altar mayor. El sagrario es una especie de casita con su puerta y con su llave para resguardar la seguridad de la Eucaristía. Hermanos, el sagrario es el arca de la nueva alianza. No es como el arca de la alianza del Antiguo Testamento que cargaron el pueblo de Israel por el desierto, donde iba guardada las tablas de la ley, un poco de maná, del que Dios les dio 40 años de comer, y donde estaba el bastón que dividió el mar en dos partes para que el pueblo de Dios cruzara por el mar. El sagrario es la presencia de Jesucristo con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Vayamos retomando ese compromiso de buscar a Dios en la Eucaristía. Nadie sabe lo que es orar ante el sagrario. Nadie sabe, porque no lo ha experimentado, que te quede de tarea buscar a Jesús en la Eucaristía. ¿Hasta cuándo vas a entender el valor de Jesucristo en la Eucaristía? Qué bueno que tienes la devoción y de participar en la Eucaristía en el Corpus Christi. Qué bueno que tienes la devoción y el compromiso de participar incluso en esta procesión. Y no por lo que te van a dar de comer al rato, sino porque el alimento eucarístico es el alimento de la salvación. Así participar a la gente cada domingo a la misa dominical, que realmente le dedique al Señor aquello que merece por respeto, por amor. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es una manera de decirle a Dios gracias. La palabra Eucaristía significa acción de gracias. No es a tu antojo como le debes dar gracias a Dios. Es como Él lo establece, como decíamos en la estación anterior. Dios estableció fiestas en su honor. Y por eso la misa dominical es una fiesta en la que nos reunimos como familia de Dios para agradecerle, bendecirle, glorificarle y darle gracias y continuar pidiéndole muchas bendiciones para nosotros. Vayamos tratando de dejar ese duro corazón. El sagrario no es una porquería ya construida en un templo. ¿Por qué piden el sagrario si no lo van a valorar? ¿Por qué piden el sagrario? ¿Por qué piden la presencia de Jesucristo si nadie va, nadie se le ocurre visitar el Santísimo Sacramento? Es una tontería, hermanos. Querer tener el Santísimo Sacramento y no hacerle caso. Hermanos, valoremos pues y recuperemos esa importancia que el Señor quiere tener. Lo dice el Padre en la homilía hoy. La raíz de la adoración de la Eucaristía viene porque se le apareció a una mujer, Santa Margarita de Alacoque en Francia. Y como vemos aquí en el estandarte del Sagrado Corazón de Jesús, le dice a Faustina, a Margarita Alacoque, dice: mira este corazón, cómo está despreciado. Nadie le hace caso, como quien dice, viven a su capricho, viven a su antojo, viven a la deriva, como si Dios no existiera. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Como si Dios le dijera eso a esta mujer. Y le dice que por eso ella adorara a Jesús Eucaristía todos los jueves, Por eso existe la hora santa y vamos a hablar en su momento cuando lleguemos a la estación. Hoy estamos hablando de la importancia del sagrario. Que ojalá cada uno de nosotros tengamos la valentía de acercarnos a adorar a Jesús en el arca de la nueva alianza. No es el maná, como decíamos, sino es cuerpo de Cristo vivo. No piensen que son galletas, que son pan bimbo, pan tostado, bolillo o lo que quieras. No, que se te quite la cabeza de eso y que tu fe se reanime y se reavive en que Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Entenderás quién es Jesús cuando de arrodillas vayas al sagrario y le pidas lo que tanto necesitas. Si no vas ahora, no te preocupes. Estás joven, tienes fuerzas, tienes trabajo, tienes salud, tienes todo. No te preocupes si no quieres ir hoy, pero te vas a ir arrastrando un día. Un día te vas a ir arrastrando al templo y le vas a pedir todo lo que tú quieras. Pero te tienes que esperar, no a tu capricho, al gusto de Dios Todopoderoso. De que vas a ir al templo, vas a ir y arrastrándote, chillando y como quieras. Porque Dios se le debe adorar, bendecir y glorificar como lo estamos haciendo hoy. Dedicándole ese tiempo que Él necesita para honor y gloria de su nombre. ¡Qué bueno que dejaron sus quehaceres! ¡Eso es amor! ¡Eso es amor a Jesús de Eucaristía! ¿Y a poco cada año le vas a tener amor a Cristo? Debemos pues reconocer, hermanos, que nos falta formación de la fe. Y no espero que me alaben a mí. Yo no quiero que me alaben. Ya me desprecian por cómo hablo. Ya no me quieren por cómo hablo. Pero no me voy a callar las verdades que Cristo mismo dijo y denunció y fue a la cruz. Amemos a Jesús de Eucaristía, hermanos. Amémoslo con hechos, no con hipocresías. No con falsedades y mentiras. Ya pues de dientes para afuera. No, tenemos que amar a Dios con verdadera convicción. Y el que le guste que se quede. Y el que no le guste que se vaya. Porque a Dios no lo siguen como los hipócritas. Para echárselo a la bolsa y hacerlo como un payaso. Amemos a Dios con verdaderos frutos de amor. Con hechos. Con oración constante. Con verdadero arrepentimiento. Y pidámosle a Dios que renueve la fe en esta comunidad. Que dejen de ser basura, que dejen de ser podredumbre y que participen y sean activos en la fe. Ya ven lo que ocasiona cuando a veces los curas no hacen nada en los pueblos y el pueblo que no quiere hacer nada también. Ya ven lo que ocasiona. Hay que estar pues al pendiente siempre de la oración para que la fe y el demonio no se metan en el corazón del hombre. Pidámosle al Señor que así sea. Señor Jesús, te pedimos por este pueblo, por todas las familias de esta comunidad, que realmente te pongan en el centro de su corazón y en el centro de su familia, que expulsen a todos los demonios que están anidados en cada hogar, porque no tienen lugar para ti. Pero te pido, Señor, y te pedimos que así sea, que tengamos la valentía, que tengamos la buena voluntad y el amor que domina todo para buscarte a ti con sincero corazón. Atiende, Señor Jesús, la oración que te pedimos por todas las familias de Yuquililla, para que realmente le den un espacio en su vida a ti, que eres verdadero Dios y verdadero hombre, y que no seamos oportunistas, que no seamos aprovechados, que no seamos falsos y que te busquemos con sincero corazón. Así sea.